Entrevista UG. Hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Daniel Tagle Zamora. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato y pertenece al Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático. En esta oportunidad vamos a platicar en torno a una experiencia que se puede considerar exitosa en el caso del municipio de León y que tiene que ver con el manejo de su relleno sanitario. Y esto obviamente en el contexto de lo que ha sucedido en Guanajuato capital y esta quema del basurero municipal, pues también poner en contexto algunas experiencias con buenos resultados, pero bueno, también habrá que ver cuál es la historia que se ha seguido para que un relleno como el de León esté funcionando pues muy bien. Y ahorita un poquito, Daniel, nos vas a platicar en torno a esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Hola, Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por permitirme platicar con el público. Que no es la primera vez, Daniel, que hablamos del relleno sanitario, porque tú has estado muy de cerca, has estudiado mucho el caso, estás involucrado en el estudio de este caso en particular, pero que nos puede servir también para reflexionar en torno a las acciones que se deberían emprender en el caso de lo que sucedió en Guanajuato, pero que también puede suceder en muchos otros lugares de la República Mexicana cuando sus rellenos sanitarios o sus tiraderos municipales no cumplen con algunas normas que han resultado pues eficientes. No sé, desde tu punto de vista, ahorita nos vas a contar un poco al respecto, justamente para incluso ampliar la vida de un relleno sanitario como el de León. Entonces, a mí me gustaría iniciar preguntándote o solicitándote que nos contaras de manera muy, muy breve cuál ha sido la historia de este relleno sanitario en la ciudad de León. Gracias, Gloria. Pues muy breve, es algo complicado porque es una historia ya prácticamente de 20 años. Aquí en León el actual sitio de disposición final se llama El Verde, prácticamente está para allá para la salida a Lagos de Jalisco. Y en realidad es una historia bastante interesante, lleva prácticamente desde 2001 a la fecha operando. Se había planteado inicialmente que fueran 15 años de operación que se le dieron como concesión a la empresa promotora ambiental, una empresa regiomontana que actualmente no solo da los servicios del sitio de disposición final, la gestión, sino también da el servicio actual de recolección en dos grandes zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, en estos 20 años, pues ha habido experiencias muy interesantes. Ahí ha habido el tema, obviamente, de cómo se da este proceso y gestión de los residuos, la disposición final, de tal manera que uno de los objetivos esenciales dentro de estos sitios es prolongar la vida de los rellenos sanitarios. Algo que, sin lugar a dudas, ahorita en la experiencia que nos proporciona el caso de la capital, pues es bastante interesante porque es un tema y es un factor muy importante para tener calidad de vida como ciudadanos, ¿no? El que se genere bien esta gestión del sitio de disposición final, evitando olores, evitando lixiviados y sobre todo, como pasó en este caso de Guanajuatense, evitar incendios, ¿no? O sea, un sitio es algo muy complejo de gestionar. De hecho, El Verde, cuando inició operaciones en 2001, curiosamente todavía no existía la NOM 083, que es prácticamente la norma oficial mexicana que se enfoca en los sitios de disposición final. Aquí en León se dio en 2001 el relleno, fueron 2 años, pasaron, y finalmente pues ya cumplía muchas de las características que tenía la norma, ¿no? El relleno ya venía cumpliendo mucha de la normatividad que actualmente todavía es vigente y que tiene que ver con esto de tener una forma de una malla para evitar el escurrimiento de los lixiviados a la parte subterránea y que tenga contacto con el agua, tener esta parte de cerrar el relleno sanitario, cercarlo, tener el control y acceso, tener también la parte del pesaje, varios elementos que están integrados y que solicita la norma. Curiosamente, con esta forma de configurar el relleno sanitario, pues también fue un elemento importante para la ciudad, también para ir generando información con respecto a los residuos que se estaban tanto generando y a la cantidad de los mismos, ¿no? Básicamente, con tener ahí una báscula te da mucha de la información, bueno, de cuántos residuos se está generando a nivel municipal y sobre todo en la parte per cápita, que sirve como insumo para generar programas y proyectos que permitan en este sentido, como ya te había comentado, prolongar la vida del relleno sanitario. Curiosamente, en 2009-2010, promotor ambiental se da cuenta de que pueden, digamos, ir extendiendo también la vida del relleno sanitario, pero también proponer programas adicionales dentro del mismo a partir de, digamos, estos mecanismos de desarrollo limpio que implica la quema de metano, ¿no? Y de dióxido de carbono que genera prácticamente el sitio de disposición final. Y entonces, poco a poco van diseñando un proyecto para instalar quemadores, digamos, ahí participar en el mercado de bonos de carbono. Y con el tiempo, prácticamente en 2015, le solicitan al municipio una extensión con respecto a la vida del relleno sanitario, ¿no? Se dieron cuenta que prácticamente podía extenderse. El relleno actualmente tiene más o menos entre 7 y 8 millones de toneladas de residuos de toda la ciudad. Hay que comentarlo, en este relleno, pues prácticamente la mayoría son residuos domésticos en su gran proporción. También hay de manejo especial. Y prácticamente lo que ha sido es tener un cuidadoso control con respecto a lo que entra. Anteriormente, en la ciudad de León, por ahí de los años 80, 85, que es cuando estaba el antiguo tiradero a cielo abierto, que era conocido como la reserva, no había este tipo de control, ¿no? Y tampoco había estos mecanismos de infraestructura del relleno sanitario, de tal manera que todo lo que llegaba ahí se tiraba y no importaba de qué tipo de residuo fuera, ¿no? Ya fuera doméstico, fuera espacial o fuera peligroso. De hecho, este prácticamente era uno de los grandes problemas y de los grandes pendientes que tiene la ciudad lograr consolidar y concretar el proyecto de cancelación de la reserva, que finalmente ya pasaron más de 20 años que dice la norma con respecto a dar la clausura. Ahí ha sido un poquito el tema del costo del financiamiento para dar un correcto cierre, pero que en realidad en la ciudad da un brinco bastante fuerte entre lo que fue el anterior relleno, bueno, sitio de disposición final, que era la reserva, y ahora el verde. Ya en 2016, pues prácticamente se le da la posibilidad a promotor ambiental de extenderlo hasta el 2031, 15 años más de concesión. Y bueno, también con esto vino mucho el tema de aprovechar como insumo todos estos gases que se generan, este biogás que se genera en el sitio de disposición final, principalmente el metano, que primero se quemaba para aprovecharlo como esta parte de los mecanismos de desarrollo limpio y que se transformara en dióxido de carbono. Y finalmente, recientemente en 2019, ¿no? Se puso la planta generadora de energía eléctrica, la cual actualmente alimenta la ciudad, más o menos se calcula arriba de 30.000 luminarias, ¿no? El municipio ha tenido un ahorro económico bastante sensible con el aprovechamiento del biogás y la generación de energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de un proyecto que viene funcionando, digamos que se está viendo como un ejemplo que puede servir de referente a nivel estatal, pero obviamente con sus debidos cuidados también, ¿no? Aquí también hay que señalar una parte muy importante. Hay muchos actores, tanto municipales como actores informales, que también están teniendo esta parte de reducir lo que está ingresando al relleno sanitario. Pero dentro de, digamos, de esta información que tenemos, es interesante porque aquí en León, por ahí del año 2005 más o menos, el peso per cápita que se generaba de residuos andaba arriba del kilogramo por persona al día, ¿no? Lo cual era bastante. Y actualmente la generación per cápita anda aproximadamente, de acuerdo al último informe que se dio por parte del Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, andaba en 0.68 kilogramos por persona al día, ¿no? O sea, se ha logrado reducir bastante la cantidad de residuos que ingresan al relleno sanitario. Aquí también vale la pena ir identificando, pues, cuáles son las contribuciones de los diferentes actores, porque lo que te dice la lógica es que en una ciudad como León, Guanajuato, en donde prácticamente en 20 años hemos casi crecido más de 600 mil habitantes, se tenga que la generación per cápita se esté reduciendo, ¿no? Lo cual habla de ahí de un esfuerzo, digamos, cuando digo de todos los actores, pues obviamente tiene que ver al sistema integral de aseo público, con muchos programas que ahí tienen trabajando para reducir básicamente el ingreso. Uno de los programas ahí bastante interesantes, pues es el famoso Llantatón, ¿no? el cual antes las llantas entraban al relleno sanitario. Actualmente ya se está reduciendo el ingreso y les estaba buscando formas alternativas. También tienen el programa de vidrio, de reciclar vidrio. El vidrio es de los que más pesa y, digamos, antes entraba el relleno sanitario. Ahorita, aunque todavía es muy marginal el programa de recicla tu vidrio, en realidad está buscándosele una forma alternativa en su disposición final. Y bueno, también está un programa que tuvo que ir madurando con el tiempo y que tuvo que ser el de los recicladores urbanos, ¿no? De los recuperadores urbanos del CIAP, que también estos actores informales que día a día están buscando un sustento a través de recuperar estos residuos en la vía pública antes de que el camión los pase a recuperar o recolectar, perdón, pues tienen una función muy importante, ¿no? Este programa de recuperadores urbanos, pues tiene, digamos, la necesidad de generar información también para conocer la aportación de estos actores. Se calcula más o menos que tal vez más de 2.000 personas están dedicándose diariamente a la actividad de la recuperación. Y acuérdate, cada que una persona, un recuperador urbano, segrega y separa prácticamente un residuo, ya sea un PET, un cartón, una lata de aluminio, pues es algo que no va a terminar en el relleno sanitario, ¿no? Y la labor de estas personas es esencial para garantizar también que se dé esta parte de extensión de vida del relleno sanitario. Entonces, hay una serie de o una conjunción de acciones que permiten, obviamente, que el relleno pasara de una vida de 2016 que se tenía contemplada como su cierre hasta el 2031 más o menos. Y que implicará también una revisión de qué se viene haciendo, porque actualmente va a ser muy difícil hacia futuro pensar en dónde ubicar un relleno sanitario con las características que tiene el municipio de un ya bastante poblado y que si bien en los años a principios de milenio el relleno se estableció en esa parte norte de la ciudad, actualmente pensar en un nuevo relleno implicaría muy probablemente la generación de conflictos, ya que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca de su vivienda. Oye, pero sí se tiene que ir pensando en eso, ¿no? Porque, bueno, hay varias cosas que nos has mencionado. Originalmente el relleno estaba programado para que funcionara hasta el 2016. Ahora está esta posibilidad de que funcione hasta el 2031, pero la gestión, digamos que no se puede dar en unos cuantos meses. Hay varias cosas que has mencionado y que, bueno, te quería preguntar. De alguna manera ya, obviamente, has contestado varias de estas preguntas, como por ejemplo, si cumplir la norma es suficiente para que un relleno tenga una vida larga y sea funcional. De alguna manera, pues sí, pero con esta característica, ¿no? Que a lo mejor funcionaría o habría funcionado hasta el 2016. Y el agregar algunas otras acciones han logrado que el relleno tenga una vida más amplia hasta el 2031. Hablabas también de los actores y a mí me llama mucho la atención porque sí creo que una gran responsabilidad pues recae en quienes generamos los residuos. A veces pienso en estas ciudades que son aparentemente muy limpias, pero te preguntas si son limpias porque hay mucha gente barriendo las calles o porque la gente es muy educada y no tira la basura en la calle. Pasa lo mismo con los residuos, es decir, como usuarios o como generadores de residuos, ¿logramos nosotros que estos residuos lleguen ya separados al relleno? ¿O hay todo un grupo, un equipo de trabajo que está haciendo esta tarea? En ese sentido, ¿qué tanto más deberíamos participar como usuarios, como generadores de residuos? Yo creo que el punto central para hacer que nuestro relleno sanitario pase el 2031 y pensar que en el mismo lugar se siga, digamos, acopiando los residuos, es una estrategia muy clave y es el tema de la prevención, ¿no? Todos deberíamos tener esta cultura de la prevención como parte de la educación ambiental, pensando en tratar de generar la menor cantidad de residuos, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta, pero cuando compramos una botella de agua en la calle, en vez de llevar nuestro, por llamarlo termo o algún otro recipiente, pues implica que cuando lo compras, tú ya tienes un residuo ahí generado y que implica que se generan una gran cantidad de recursos para que éste pueda terminar en un lugar correcto. Esencialmente hablamos de que se requerirán los servicios de aseo público, principalmente de recolección, que lleven el bote que tú compraste y que dejaste muy probablemente a lo mejor en un lugar de residuos, que lo lleven hasta el relleno sanitario, ¿no? Y en el relleno implicará que lo tengan que disponer de manera final. Hay que tener aquí en la ciudad, hay una asignatura pendiente muy fuerte. No tenemos un centro de separación, no hay. Cuando el camión pasa afuera de nuestras viviendas y una vez que colocan los recolectores la bolsa en el camión, no hay forma de recuperar o separar los residuos. Eso hay que tenerlo muy en claro. Básicamente ha sido un tema de cuestión financiera. Son muy caros los centros de separación y precisamente por eso también el CIAP ha decidido implementar una serie de programas, ¿no? Por eso la importancia desde casa, y lo digo con toda la atención a los ciudadanos, ¿no? Primero la prevención, eso es esencial. Si no generamos un recurso, no se van a activar esa gran cantidad de recursos, ya sea económicos, de infraestructura, y sobre todo la implicación de las huellas de carbono que puede generar nuestros residuos. Entonces, la prevención será el punto número uno para ampliar nuestro relleno sanitario. Tratar de generar la menor cantidad de residuos. En casa podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos compostar de acuerdo a nuestra capacidad muchos de los residuos orgánicos que salen de cuando cocinamos, ¿no? Ahí tú puedes hacer una pequeña composta y que en realidad si la manejas bien, pues no vas a estar generando gases de efecto invernadero como el metano, ¿no? Sí se genera una parte de CO2, pero no comparado con lo que tiene que ver con el metano. Ahora bien, imagínate, cuando tú sacas una bolsa con más o menos 2 o 3 kilos de residuos orgánicos, esa bolsa se pone afuera, se sube al camión y el traslado va a generar huella de carbono. Su disposición en el relleno sanitario va a generar huella de carbono. Entonces, si tú la procesas aquí en casa reciclando los residuos orgánicos, vas a ayudar mucho también a ayudar en esta parte de aliviar esos gases de efecto invernadero que tanto nos afectan en la ciudad. Entonces, la prevención es el número uno. Reciclar nuestros residuos orgánicos es una excelente forma y usa esa tierra para rellenar un cajete de un árbol, de las plantas que tú tienes. Se puede usar en muchas partes esa parte del material orgánico que es compostable. Ahora bien, si tú en tu casa, antes de sacar tus residuos, y hay que pensar en algo, aquí en León ya no podemos hablar de basura, eso es un tema que quedó atrás, no podemos hablar de basura, prácticamente tenemos que hablar de residuos. Basura es todo lo que termina enterrado. Actualmente la labor de los recuperadores urbanos que antes conocíamos como pepenadores es una labor esencial para contribuir evitar esta parte de que sean considerados como basura. También los esfuerzos que han hecho desde el municipio o también la propia empresa gestora del relleno, ya también muchos de los residuos con los que llegan allá, pues sirven para generar lo que habíamos comentado, electricidad, ¿no? Pero si tú desde casa separas PET, cartón, aluminio, y en vez de mezclarlo, lo tienes separado y se lo entregas a un recuperador urbano, le estás apostando básicamente a la posibilidad de ampliar la vida de nuestro relleno sanitario. Y también estás generando un tipo de economía circular desde abajo con estos recuperadores que están haciendo que terminen estos materiales en una industria del reciclaje, que finalmente ellos son pilar esencial para que funcione esta industria del reciclaje. Entonces, tú en tu vivienda, eso es una de las acciones normalizadas que debes hacer. Separar, aprovechar los orgánicos con composta y los inorgánicos valorizables, colocarlos de manera diferente. Acércate con tu recuperador urbano, pregúntale cómo se llama, pregúntale cómo le gusta que le digan y sepárale los residuos para que le facilite su labor. Créeme que este programa de recuperadores urbanos ha sido esencial en el sistema integral de aseo público. Básicamente se contribuye a mejorar parte de la calidad de vida de estas personas. Estas personas están haciendo una recolección principalmente a pie o en bicicleta o en triciclos y no genera huella de carbono y está logrando de alguna manera que los residuos terminen en el lugar correcto. Esas acciones son esenciales para, digamos, lograr prolongar la vida al relleno. Entonces, cuando vas en la calle, también piensa en no generar residuos. Aquí tenemos que ir generando muchas pautas de economía circular, no solo economía circular desde arriba, ¿no? Desde la parte empresarial a través del aprovechamiento de los residuos y la generación de energía eléctrica, sino que también la podemos hacer desde abajo, desde las viviendas, en esta parte que te digo, aprovechamiento de los orgánicos en composta y de los inorgánicos, haciendo una, digamos, cadena de colaboración con nuestros recuperadores urbanos, que ellos saben a dónde llevarlos y que vamos también a mejorar sus condiciones económicas. Con esas estrategias me parece que no tenemos mucho de qué preocuparnos en 2031 y dónde buscar un nuevo relleno sanitario. En realidad, si bien ya se han venido haciendo esas acciones, no de manera tan informada como desearíamos o tan de manera conocida por parte de todos los ciudadanos, si lo tuviéramos esta conciencia de quienes están trabajando en el tema de la gestión de residuos, sería importantísimo para ver cómo nosotros podemos cooperar hacia adelante. Daniel, pues muy interesante todo esto que planteas. Nos queda muy poquito tiempo, pero creo que te pediría una última reflexión en torno a algo que mencionaste de alguna manera. A final de cuentas, bueno, esto es algo que se sabe, los residuos son dinero, pero son dinero que bien invertido pueden redituar a las ciudades. En el caso de León, tú hablabas de una cobertura del 70 al 80% de las necesidades de iluminación pública que se generan a partir de los residuos en el relleno sanitario El Verde. ¿Hacia ahí es donde deberían estar mirando otros municipios? Son proyectos que requieren de mucha inversión, son proyectos muy caros. Yo diría que los municipios deberían estar enfocados primero en la prevención. La prevención implica que tengan que reducir, por tanto, los costos de operación de ellos. Si tú generas esta prevención, ya lo había comentado, implica que se generan menor cantidad de residuos y, por lo tanto, los compromisos del municipio para los actores que hacen la recolección y el tratamiento de residuos en los sitios de disposición final tengan que bajar. Entonces, la prevención tal vez no se ha visto de manera muy, digamos, esencial en la parte de cómo beneficia a las finanzas públicas municipales. Pero me parece que ahí tienes una herramienta muy fuerte que falta por explorar, explotar, y que de alguna manera todas las direcciones de aseo público podrían colaborar siendo ejemplos de educación ambiental. No solo con las escuelas, ¿no? Sino también en los centros de trabajo, en las partes de las áreas públicas, trabajando muy continuamente con el ciudadano. O sea, si te das cuenta, Gloria, carecemos mucho hasta de información en los medios de comunicación de que nos digan cómo prevenir o hacer prevención de la generación de residuos o cómo separar nuestros residuos. No hay esta información. Si salieran los medios de comunicación, jugadores de León, diciéndonos hacer composta, si nos dijeran los jugadores de León cómo separar nuestros residuos, te apuesto que habría una catarsis en donde la gente reaccionaría muy bien. Falta una estrategia, me parece, también de marketing, de cultura ambiental, un marketing que promueva la cultura ambiental y que de alguna manera incida en el cambio de comportamiento, en la conducta de los ciudadanos por tener prácticas proambientales. Aquí en León, digamos, se vienen empujando muchas de esas acciones. Ya hay ahorita por parte de las Naciones Unidas un proyecto sobre huertos urbanos en donde se están dando esos primeros pasos a la recuperación de residuos orgánicos para reciclarlos y generar composta que sirva a la vez para generar un huerto, ¿no? O para tener ahí un huerto. Entonces, la educación ambiental es esencial y la estrategia de los municipios debería ir por ahí. Segundo paso, pues sí, efectivamente, como dices, los residuos también son dinero y si no los generas, si no los gestionas bien, te van a generar costos en vez de generarte ingresos que puedan servir para sostener el propio sistema. Entonces, aquí los municipios deben ser muy, muy importantes su estrategia de gestión de residuos que les reditúe para sostener el sistema. Porque costos hasta como cerrar una ciudad, ¿no? Como pasó aquí en Guanajuato. Así es, porque finalmente por ahí de 2014 se tuvo este conflicto cuando se dio el cambio de concesión de los recolectores, que se pasó de los de contrato a las empresas privadas. Y prácticamente le costó bastante al municipio tratar de solventar esos días donde no hubo la recolección y tuvieron que traer empresas de Querétaro, de Ciudad de México. Son costos muy elevados. Si el municipio tiene la habilidad de ver los residuos como un área de oportunidad, pero sobre todo pensando, residuo que no se genere, residuo que no me va a generar costos. Por ahí debe empezar la lógica. El ahorro como parte de la cultura de la administración pública, el ahorro. Si no generan residuos, no tengo que gastar. No se genera huella de carbono. Por ahí deberíamos ir. Y si se generan, ¿cómo hacer que estos propios residuos se paguen a sí mismos y también logren la sostenibilidad financiera del sistema? en donde actualmente uno de los problemas fundamentales de los de las direcciones o de los sistemas de SEO público, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional, es que no hay dinero. No hay dinero para este tipo de proyectos. Entonces, si tú logras sinergias entre los empresarios, el ciudadano y la administración pública, el gobierno, en realidad pudieses generar estrategias bastante interesantes. El caso de León es un caso muy particular, tiene asignaturas pendientes que obviamente se deben ir resolviendo. Todavía tenemos que tener esta parte, te comentaba, de la estación de transferencia que permita hacer una separación en un punto intermedio y realmente llevar al relleno sanitario lo que se tiene que disponer, lo que se tiene que confinar. Entonces, ahí hay asignaturas que por cuestiones presupuestarias no se han podido abordar. Sí, hay que tener ahorita la atención. Llega un nuevo gestor en el CIAP, va a tener una curva de aprendizaje por ahí que enfrentar y esperemos que eso no nos ponga retos, ¿no? Sino que sea un área de oportunidad importante para diseñar nuevos proyectos que en realidad extiendan la vida al relleno, pero sobre todo ayuden a cambiar las conductas de los ciudadanos, de las industrias, de los comercios, con respecto a esta forma, digamos, todavía desbordada de cómo se generan y no se previenen los residuos. Daniel, muchísimas gracias por hablarnos hoy de este caso del relleno El Verde en la ciudad de León y pedirte tu correo institucional por si alguien se quiere acercar contigo y conocer el producto de tu trabajo de investigación en este sentido. Claro que sí, Gloria. Mi correo es datagle, DATAGLE, arroba UGTO.mx. Estamos en el Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático. Ahí trabajamos temas, obviamente, de gestión del agua, de gestión de residuos. Estamos también trabajando temas de cambio climático. Principalmente nos enfocamos mucho a la experiencia de León. Creemos que aquí hay muchas áreas de oportunidad en las cuales podemos hacer acciones en conjunto con la universidad de tal manera que podamos enfrentar los retos que vienen hacia adelante y que como estamos viendo el día de hoy, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de la temperatura, y también de esta forma en que nosotros no estamos teniendo control o comportamientos sobre la gestión y generación de residuos, pues es un tema bastante importante que deberíamos ir poniendo en nuestras agendas inmediatas, ¿no? Doctor Daniel Tagle de Zamora, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Muchas gracias. Gracias, Gloria.